Sí, venga, vayan sentándose. Sí, por ahí. Vale. Hola. Perdona, pero es que estaba todavía reubicando aquí a los oyentes. No sé por qué, pero te veo aquí cada martes y sé que tienes buen gusto. Sí, tienes buen gusto. Dicen que el jazz ha sido siempre asunto de una minoría. Aún en la época del swing, en los 30, fueron pocos los que reconocieron el valor del jazz, de los músicos creativos negros, excepto por unos pocos discos. Sin embargo, quien se interesa en el jazz y por el jazz y lo defiende, obra en favor de una mayoría. Porque el jazz nutre a la música popular de nuestro siglo. Porque toda la música que oímos en las series de la televisión y en los altavoces de los ascensores, en las grandes urbes, en los recibidores de los hoteles, en los hits musicales del día y en las películas. Esa música que bailamos desde el charleston hasta el rock, el funk, el disco, todos los sonidos que nos rodean en la música de consumo de nuestra época se originan en el jazz. Porque el beat llegó a la música occidental a través del jazz. Charlie Parker, por ejemplo, hemos hablado mucho de él. Él ya no aguantaba las armonías estereotipadas que cualquiera tocaba entonces. No paraba de pensar que debía haber algo diferente. A veces lo podía oír, pero no lo podía tocar. Hace años, en una entrevista, el pianista Marcial Solal declaraba tajantemente que nunca ensayaba en su casa con música de jazz, sino que lo hacía con música clásica, pues no quería repetir en público inconscientemente aquello que había surgido en un estado de ánimo anterior. Así que, llámalo estado de ánimo, llámalo música o música para minorías. Pero lo llames como lo llames, yo lo llamo exclusividad. ¡Comenzamos! El psicólogo Henry Martin analiza exhaustivamente la pieza, esta que suena, en su libro de 2020 Charlie Parker Composer, y escribió que Confirmation, esta que suena, puede ser la mejor exhibición de habilidad compositiva de Parker, y lo describe como combinando ingenio, complejidad y una originalidad de construcción que Parker no pudo igualar de nuevo. Thank you. Jean-Baptiste Reinhardt, nacido en Liberges, Bélgica, donde habían acampado sus padres, apenas sabía escribir su nombre. Solo fue un día a la escuela, pero ganó mucho dinero tocando la guitarra. Su caravana se incendió y tras sufrir grandes quemaduras, los dedos anular y meñique de su mano izquierda quedarían prácticamente inservibles. Aún así, tocaba como nadie. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Velma Middleton fue una cantante y artista de jazz estadounidense que cantó con las grandes bandas y pequeños grupos de Lou Armstrong desde 1942 hasta su muerte. Se unió a la Big Band de Armstrong en 1942, y cuando la orquesta se disolvió en 1947, Middleton se unió a su All Star, un grupo más pequeño. A menudo fue utilizada para el alivio cómico, como para duetos con Armstrong en That's My Desiree o Baby It's Cold Outside, e hizo reportajes ocasionales. También grabó 8 canciones como cantante solista en 1948 y 1951, aunque no fue ampliamente elogiada por su voz, descrita por el crítico Scott Janow como suficiente, pero razonablemente agradable y de buen humor. Armstrong la consideró como una parte importante e integral de su espectáculo. Thank you. to see that evening sun go down. Yes, I hate to see that evening sun go down, 'cause it makes me feel like I'm on my last go round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Say, St. Louis woman, where's her diamond ring? She pulls her man around by her apron string. If it wasn't for the powder and the stove bought half, say that like a schoolboy love his pipe, like Louis Armstrong blows so nice and high. Gonna love that man until the day I die. I've been to the gypsy to get my fortune told. Yes, been to the gypsy to get my fortune told. Because the gypsy knows crazy about my jelly roll. Yeah, and when I went to the gypsy, she had fortunes all over the place. I'm telling you, yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. Baby, I ain't built so fine. Who said that? Say, I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine. I'm worried about what's on your mind. But all the boys like me, 'cause I take my time. That's the trouble now. I'm gonna grab me a picket off somebody's fence. Wait a minute now, wait. Don't go berserk now, wait a minute. What would that? A little picket of somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until you learn some sense. Take it, tell it, tell it. Llevaba tiempo sin visitarte en el intermedio. Mientras los músicos se preparan, pues nada, aquí me acerco a charlar contigo. Hoy estamos hablando que el jazz es considerado siempre como una música de minorías, pero toda la base que escuchas es jazz, ya lo dije antes. Así que bueno, siéntete afortunado o afortunada. No eres minoritario, eres exclusivo. Eso quiero que lo dejemos siempre claro en este programa. Ahora pídete lo que tú quieras, una copa, un refresco, un Bloody Mary, por ejemplo. ¿Te apetece? Yo voy a seguir atendiendo a mis clientes. Porque para mí son esenciales. Ah, y por cierto, ¿me has escrito ya el correo? No sé, llevamos tanto tiempo compartiendo juntos estos momentos que a veces me gustaría saber qué piensas, si te gusta, si no te gusta, qué música pondrías, qué quitarías, qué añadirías, si le pondría más tiempo, menos tiempo, no sé, algo. Ya sabes que también tenemos las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Solo tienes que buscar Onda Terral, así de fácil. Hasta yo lo he encontrado. Y el correo, como te dije antes. ondaterral@gmail.com. Y también te tengo que recordar que hay podcast. Están todas estas sesiones que tenemos juntos en la página web ondaterral.com. Ahí las puedes escuchar todas. Llevamos ya 20 y pico. Uf, ya ni me acuerdo. He perdido la cuenta. Venga, seguimos. Vamos a seguir escuchando esta música de minorías. Digo, esta música exclusiva. Solo para tus oídos. Skin of Blue, este es el álbum que se considera cumbre del jazz modal, Milestones. En Milestones encontramos una de las mejores colaboraciones de Miles Davis con John Coltrane, a la que se suman nombres como el de Julian Cannonball Adderley. Su tema principal, Milestones, suena en la cortinilla de apertura de Jazz Entre Amigos, el mítico programa de jazz de televisión española presentado por el mítico Juan Claudio Cifuentes, Sifu. Allá donde estés, un saludo. Me hubiera encantado conocerte. El programa de hoy. Programa ya número, ni me acuerdo, 23 creo. Yo siempre he ido con la humildad por delante, pero por lo menos espero que si Cifuentes, Cifu, hubiera escuchado este programa, al menos le hubiera sacado una sonrisilla. Gilad Asmon es un saxofonista de jazz. Es activista político, escritor y novelista de nacionalidad británica, nacido en Israel. Dijo una vez que el jazz es una visión del mundo. Una forma innovadora de resistencia. Para mí, decía él, tocar jazz es luchar. Luchar contra el orden mundial, de Bush, de Blair, de Sharon. Buscar la liberación, incluso a sabiendas de que nunca la obtendré. Atacar el nuevo colonialismo estadounidense. Proclamar aquello en lo que creo. Hacer campaña a favor de la liberación de mis hermanos palestinos e iraquíes. Tocar jazz, dice, es sugerir una realidad alternativa. Reinventar, estar listo para hacerlo hasta el amargo final. Yo, aquí, en mi rincón del jazz, que es tu rincón del jazz, y desde mi humilde aportación, espero no haberte dejado ese sabor amargo de que esto acaba. Así, siempre tendrás la semana que viene. Y ya sabes que no debes preocuparte porque yo cierro al salir.